Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Las plantas las pondremos ya y después todo será nuestro y después nos quedaremos acá todo el día y después todos seremos libres. Así es, libres, último bloque de A Nadie Le Gusta. Para seguir profundizando un poco, redes versus comunicación. Comunicación en redes. Hay que enredar la comunicación, me parece. Estoy tratando de hablar con expertos en la materia. Camilo salió hace un rato, conocido de quien está del otro lado de la línea. Cada un año más o menos lo vea Camilo. Y quiero que una experta me explique cosas de experta. ¡Luz! ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno. ¿Dónde estás? Estoy en el Quincho. Estoy comiendo matambre a la pizza. ¡Qué rico! Estoy muy feliz. Ah, ¡qué rico! No te puedo creer. ¿En este momento estás comiendo matambre? ¿Está ahí toda tu familia delante tuyo? Sí, sí, acá estamos. Ah, ¿están todos juntos? Sí, sí, estamos bueno, todos juntos. Bueno, mandale saludo ahí a la familia. ¿Estás en Rosario? ¿Hace mucho calor? No, por suerte no está tan caluroso, pero la verdad que venimos una semana... Tremendo, ¿no? Sí, sí, horrible. Mucho calor, mucho calor. Che, te convoqué por lo siguiente. ¿Manejás redes? Sí. Bien. ¿Qué redes manejas? Y todas casi. ¿Qué? Pará, pero por eso, vos das cosas por hecho que nosotros no sabemos. ¿Qué es todas? Y, o sea, digamos, las más... famosas o más conocidas, digamos. ¿Cuáles son? Sería TikTok, Instagram, Twitter. ¿Y cómo se manejan las redes? Y es depende del uso que uno le quiera dar, digamos. Si vos querés publicar boludeces o tu día a día o lo que haces, lo vas a manejar de una forma. Y si querés publicar otro tipo de contenido, lo vas a manejar de otra forma. Bien, y escúchame, porque me gustó el detalle ahí. Si haces boludeces y publicás tu vida, ¿hay una red en particular para publicar boludeces y tu vida? ¿O en todas las redes se publican boludeces y tu vida? En todas las redes se publican boludeces y tu vida. Ah, ok. No hay una red en particular, esta es la red para publicar boludeces. Bien. Claro, sí, sí. Bien, ¿y por qué según el uso, me decías? Y porque, por ejemplo, para un emprendimiento que es por ahí más chico, está mejor utilizar Instagram. Y por ahí, si vos tenés como, no sé, un lugar, por ejemplo, sos de Buenos Aires, pero haces envíos a todo el país, podrías manejar TikTok y por ahí tenés como más llegada al resto del país. Sí, obviamente si un video se te hace viral, porque esa es la parte difícil. Ajá, o sea, a lo que se apunta o a lo que apuntan es a que ese producto, sea un video, sea un comentario o algo así, se haga viral. Claro. Ese sería como el zoom de la cuestión de las redes. Claro, claro. ¿Y a quién le llegás con las redes? Y uno no sabe exactamente a quién, pero digamos... pero es igual, cierto... igual, es un datazo lo que dijiste. Uno no sabe realmente a quién le llega. Claro. A ver, hay algo, por ejemplo, en TikTok, hay algo que se llama algoritmo. Bueno, que está en todos lados, pero en TikTok, para dar el ejemplo. Y, por ejemplo, si vos seguís el hashtag moda, y la persona que publica un video maquillándose pone el hashtag moda, es más probable que te aparezca a vos que a alguien que sigue más el hashtag, por ejemplo, autos. Ajá. Como que hay cosas asociadas. Claro. Según el dato que le pongas, en este caso, autos, vendría a ser. Claro, che, es un ejemplo. Y escúchame, y a través de las redes, vos, Luz, por ejemplo, ¿cuántos años tenés, Luz? 16. Bien, con 16 años, ¿te informás a través de las redes? Sí. De hecho, es actualmente es como, digamos, mi mayor... O sea, no sé si mayor, pero es como, digamos, donde me llega la información y yo después ahí sí me fijo más en profundidad, porque la verdad es que hay veces que dicen boludeces o dicen cosas que no son 100% ciertas. Entonces es importante que uno, cuando ve la información, por ahí la busque en otros lados o la corrobore. Bien, ¿y escuchás radio, por ejemplo? No. ¿No escuchás radio? No. No escuchas radio. Y pero, por ejemplo, ¿en tu familia escuchan radio? Sí, no es algo, digamos, que, por ejemplo, no te digo que escuchamos todo el día, pero por ahí cuando vamos en el auto, cuando se corta la luz. Ajá. Y ahí, en ese momento, ¿te atrapa? ¿Lo escuchás o no le da, o boludeas con el teléfono y ni le das pelota a lo que pasa en la radio? Mirá, cuando vamos en el auto de la mañana con mi papá, que él pone la radio religiosamente, la verdad que no escucho mucho, o sea, estoy volando. Ajá. Lo único que sí escuché, que él me dijo, escuchaste, fue en los otros tiempos, que lo estaba diciendo Janet en aire libre. Ajá. Entonces, eso fue, pero porque quería saber cómo iba a estar el tiempo ayer en la marcha. Si no, no, la verdad que no le presto atención. Bien. Me sirve, me gusta. Y escuchame una cosa. El informarte, vos me decías que lo haces a través de las redes. ¿Qué redes usás para informarte? Más allá de que después, como decías, la chequeás y demás. Sí. Bueno, por ahí, por ejemplo, en Instagram yo sigo a una de las páginas más... sí, conocí, digamos, que más información pública, que es Rosario 3, que es, bueno, la es cadena del 13 de Buenos Aires. Sí, de Rosario. De Grupo Clarín, sí. Eso. Uh-huh. Bueno, igualmente muchas veces publican boludeces, pero hay veces que por ahí, no sé, acá que está la cosa medio jodida en Rosario, te enterás, por ejemplo, si hay una balacera o algo, es el primer lugar por donde te enterás. Uh-huh. Y es más inmediato. Sí. Y después, por TikTok, hay cosas que me entero, pero digamos, ahí no es tan información de la hora, sino como información que sería valiosa para tener en tu vida. De hecho, justo en estos días me enteré de algo que no sé si me quería enterar, pero bueno, fue como, uy, y después investigando me di cuenta que era efectivamente así. Mira, o sea, descubriste algo a través... pará, me desglosás, me contás en algunos segundos qué es TikTok, cómo funciona, de qué se trata. Bueno, TikTok es una plataforma básicamente de videos que te pueden aparecer cualquier cosa. Pero, digamos, vos te creas la cuenta de TikTok y te aparecen videos los más virales. Y, por ejemplo... cuando apenas te haces la cuenta, te dice, bueno, a ver, ¿qué cosas te gustaría ver más? Entonces te ponen deportes, moda, autos, así, literal así, comida. Bueno, vos ahí elegís lo que más te gustaría ver, entonces en base a eso te van apareciendo cosas. Y después, a medida que vos vas dando like, compartiendo los videos y demás, te van apareciendo más videos de eso que a vos te interesó en un principio. Y si después, por ejemplo, te pueden aparecer... así a las tiradas un video y ponle, si le das like te aparece otro y si le das like a ese otro te vuelve a aparecer otro y así te empieza a aparecer más. ¿Te siguen a quien vos le diste bola, Andrés? Claro, sí. ¿Y tienen un límite esos videitos? ¿Tienen un tiempo determinado? ¿O son, viste, no sé, los estados de WhatsApp, viste, que duran 30 segundos nada más? Digo, claro. Bueno, en un principio solamente el máximo era un minuto. Después se subió a 3 y ahora el máximo es 10. La mayoría de los videos no duran 10 minutos, pero es por ahí es como utilizado para, bueno, tengo más de 3 minutos, me puedo extender un poco más. Ah, son más larguitos, o sea, llevan un tiempo de atención. Claro. Igual la mayoría publica cosas súper cortas o se toman el tiempo eso de los 3 minutos y demás. Y depende, la verdad, porque por ejemplo, si por ejemplo yo creo los Get Ready With Me, que es Prepárate Conmigo, por ahí sí son de 3-4 minutos, pero después si ves, no sé, un edit de una serie, sí duran no más de un minuto, o sea, el más largo dura un minuto. Bien, ¿y qué dijiste que ves? ¿Cómo se llama eso? Prepárate, ¿qué dijiste ahí? Get Ready With Me. Ajá, ¿y eso qué es? Prepárate Conmigo. ¿Y qué hay en eso? ¿Qué ves? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, ¿A qué juegas? No. Digamos, es como, bueno, me voy a ir a tal lado y se te muestran qué cosas se ponen o cuántas veces se cambian para ver qué van a elegir. Ah, ok. Mapa, preparar, tuñarse para salir. Claro. Ok. Miran a alguien para tuñarse para salir. Che, y escúchame, acá me preguntan por el WhatsApp, una red social. Me dicen, ¿qué filtros pone para informarse? ¿Ponés filtros para informar? No sé de qué hablan, ¿eh? Yo te pregunto lo que me dicen. No, la verdad es que no sé qué es. Ajá, ok. No usas filtros. No pones filtros para informarse. Te llega todo, te llega, no tienen, ¿cómo se llama? No tenés unas cosas que te dice esto sí, esto no, vos te entra todo al teléfono. Sí, porque, acá mi padre tiene su frase que yo adopto, hay que saber qué piensa el enemigo. Ok, perfecto, entonces te entra todo, ok, perfecto. Che, me parece un dato importante lo que vas a contar a continuación. Además de saber de las redes, ser tu mundo y demás, ¿hacés plata con eso? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Y qué haces? Bueno, yo soy tarotista y, bueno, yo empecé como a ver en TikTok que había gente que tiraba las cartas en vivo y hacían plata gracias a eso y dije, bueno, voy a probar a ver qué onda porque me encanta la plata. Así que, bueno, empecé gratis porque estaba también apenas empezando, entonces como, bueno, y después de a poquito fui metiendo, digamos, precios y así, y bueno, me empecé a hacer como más, o sea, digamos, no te digo que soy reconocida, pero digamos, empecé a que gente me conozca y que confíe en mí, en lo que le digo, que, o sea, digamos, les ha pasado, o bueno, después por ahí, no sé, entraba alguien y me preguntaba algo, y después entraba a las semanas, al vivo de nuevo, y me decía, me pasó justo lo que me dijiste que me iba a pasar. Entonces así es como una persona, digamos, se vuelve de alguien de confianza. Bien, escúchame, y eso que la tiradita de cartas vale 10 pesines, ¿cómo te pagan? Bueno, por transferencia bancaria, pero digamos los precios... Pará, ¿qué dijiste por transferencia bancaria, dijiste? Estamos todos locos, ¿cómo por transferencia? ¿Y qué, tenés una cuenta en el banco? No, o sea, sí, pero, digamos, no es que tampoco le voy a pedir 10 lucas. A ver, dame detalle de esto me interesa. Bueno, es dependiendo, digamos, lo que vayas a querer saber y cuánta energía me va a consumir a mí. Ajá. Por ejemplo, no es lo mismo una pregunta que se puede responder con sí o no, que una pregunta que, por ejemplo, vos me decís, la pregunta más típica es, ¿vuelve esta persona? Bueno, eso te lo puedo responder con sí o no, sencillo. Pero si vos me querés preguntar, ¿qué piensa esta persona? Es otra energía, otras respuestas, y digamos, son más cartas las que se utilizan para leer. Entonces ahí sí tiene otro costo. Okay, y eso lo tenés monetizado. Una cosa sale tanto, la otra cosa sale tanto, la otra cosa sale tanto. Claro. Y la gente te gatilla por eso. Sí. Yo soy un pelotudo. ¿Por qué? Voy a trabajar todos los días. O sea, no sé, creo que estoy perdiendo el tiempo. No, pero también es un trabajo. Sí, yo estudié, claro, para saber hacer lo que hago. Ah, bien, está bien, perfecto. Pero no sé, como que... ¿Y de dónde lo haces? ¿Vas a un lugar? ¿Lo haces en tu casa? No, no, lo hago en... ¿En tu vida? Lo hago en mi casa, sí, sí, o sea, por ahí como, bueno, también voy a la escuela, si me escriben a las 10 de la mañana, yo estoy en la escuela y le digo, bueno, hagamos la lectura a las 4 de la tarde con él. Ok, bancame que cuando vuelvo lo hacemos. Che, qué loco. Y escúchame, naciste con las redes, ¿no? No fuiste como que de chiquita siempre manejaste esto. Sí. ¿O lo incorporaste más de grande, Luz? Y a ver, me costó que me dejen, como digamos, tener otras redes. Yo a los creo que 5, no, o sea, a los 3 años ya tenía Facebook, pero era manejado por mi mamá y mi papá y lo usaba para jugar a los jueguitos de Facebook. Pero después me costó, por ejemplo, tener Instagram. Yo me veía que todos mis compañeros tenían Instagram y yo no tenía y era como, no, y cuando lo tuve fue, me sentía Dios. ¿Y por qué? ¿Pero por una cuestión familiar que la familia te restringía Instagram? Claro, claro, sí, okay. O sea, no, Instagram y las otras redes también. Ajá. Era como, bueno, para un poquito. Bien, y cuando lo tuviste en las manos ya te sentiste aliviada. Claro. Que eras, igual, no, pero lo digo en serio, eras distinta al resto de los compañeros de la escuela. Claro, sí, sí, creo que también por eso me tuvieron que dejar en algún momento tenerlo. Porque los pibes ya tenían siempre y vos eras como la distinta que no tenía. Claro, claro. Qué loco eso, ¿no? Digo, o sea, hubo pibes que nunca tuvieron restringido ningún tipo de filtro de nada en ninguna red, de todos tus compañeros. Claro. Sí, sí, sí. Wow. Bueno, Luz, no sé, que quería charlar con un ser como vos que nació con las redes en las manos y queríamos, apuntábamos también un poco esto, ¿no? Si los jóvenes escuchan radio, si ven televisión, si escuchan, se informan, a través de quiénes se informan. Y de tu pandilla de compañeros de la escuela, ¿tenés ahí más o menos una idea de cómo se informan y demás? ¿Si usan otros medios o pura red nomás? No, sí, puras redes. O sea, yo creo que, es más, hay muchos compañeros que dicen, no, en mi casa no ni se prende el noticiero porque mi familia no se quiere enterar de lo que está pasando, mejor prefiere no saberlo. Uh-huh. O sea, hay una decisión de determinado parte de la población de no mirar noticias. Claro, sí, por sí. Por lo menos del mundo que te rodea. Claro, y bueno, sí, informarse la mayoría también a través de Instagram y de las redes sociales. ¿Y cómo chequeas Instagram de qué es verdad? Y ese es el gran problema, porque después... O sea, muchas veces yo veo algo, yo cuento con el beneficio de tener acá a mi periodista de confianza. Ajá. Que digamos, voy y le digo, che, esto es verdad, y me dice, no, boluda. Ajá. Y bueno, ajá. Pero la gente que, digamos, no tiene la forma de chequearlo, porque lo más lindo es que ponele, vos lo ves en Instagram y vas a la página en Google y dice lo mismo que dice en Instagram. Entonces es como difícil. Y creo que también es por eso que hay tanta ignorancia, porque, digamos, dice todo lo mismo y muchas veces las cosas que dicen o no dicen todo o dicen las cosas, digamos, transversadas. Uh-huh. Entonces es como, bueno, complicado. Bien, o sea, reconoces también de que estás en un momento complicado de cómo informarte, porque hay mucho de eso que todo lo que tenés acceso que es mucho basura. Claro, sí, sí, sí, de hecho la mayoría de las cosas por ahí que pasan, aunque leo de algo, cuando es algo del gobierno, la verdad que yo lo paso así de largo, porque ya sé que seguramente alguna boludez dice, entonces después voy y le pregunto a mi papá para saber bien. Pero bueno, ese es el problema también, que la gente se queda con lo primero que lee y así es como se llena de odio y así como después pasan las cosas que pasan. Uh-huh, uh-huh. Che, ¿y chusmeás otras redes más alternativas que no sean Google, Facebook y todas esas? No sé, Telegram, ¿cómo se llama el otro? No sé, Linux, ¿usás todo eso o puro Google? No, Telegram lo usé en un momento para ver películas. Ajá. Que tipo películas pirateadas, pero después las empezaron a sacar, así que saqué Telegram también. Bien. Por último, y te dejo comer el matambre que está frente a tus ojos, escuchás música, pero no escuchás la música. Bah, sí, escuchás de todo, ¿no? ¿Qué música escuchás? Sí. Y me gusta, en general me gusta el pop. Ajá. Pero después me, digamos, soy adaptable. O sea, también me gusta el rock. O sea, no todas las bandas, hay bandas muy puntuales que me gustan. Pero bueno, eso es por mi padre también. Y bueno, después escucho, digamos, así, pero no es algo que me vaya a poner a escuchar. Por ejemplo, La Joaqui y así canciones más de barrio. Che, y pensaba, no sé si lo que te voy a decir te suena en la cabeza o no, ¿sabés quién es Madonna? Sí, obvio. Bien, ok, porque lo que me pasaste ayer a la noche, que es la música que vamos a pasar ahora para cerrar, me sonó parecido a Madonna, y digo, mirá qué loco, y es algo nuevo, ¿no? Que no sé ni quién es esta chica que vamos a pasar. ¿Qué es? ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué música elegiste? Taylor Swift. Que no es nueva, no digas eso, te van a saltar a matar. ¿Qué? Te van a buscar a, ¿no es nueva? Te van a ir a buscar a tu casa. No, no. Ah. Tiene varios años. No sé exactamente qué año, pero sí tiene varios años. Ah, soy... Varios álbumes. Ajá. Es más, con decirte que es considerada la industria musical, o sea, es apodada la industria musical. ¿Ella? Claro. Ajá, ajá. Bien, no la tenía doña industria musical. Bueno, ¿y qué es? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar Taylor Swift. ¿Y el tema cómo se llama? Karma. Luz, te mando un abrazo y muchísimas gracias por haber suspendido un rato ese matambre a la pizza que está frente a tus ojos para hablar con nosotros. Abrazo fuerte y saludo a la familia. Un abrazo. Cuídate. Nos vemos. Chau. Ahí estaba Luz desde Rosario, contándonos otra de las caras de estas nuevas generaciones que se informan, pero de su forma. You're talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what I mean. Boy, king of thieves, weave your little webs of opacity. My pennies made your crown. Trick me once, trick me twice. Don't you know the cash ain't the only price? It's coming back around. And I keep my sight with the street clean. You wouldn't know what I mean. Rattling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. Karma's gonna track you down. Step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen. Karma takes all my friends to the summit. Karma is the guy on the screen. Coming straight home to me. It's not sweet like honey. Che, me ponen, abuelo, es conocida la Taylor esta. Taylor Swift, Swift. Bueno, loco, yo qué sé, lo hice el programa para aprender. Pero por lo menos ya sé que hay alguien que canta pop, que es nuevo. No es nuevo, justamente. Nos vemos, nos encontramos el próximo fin de semana. A nadie le gusta. Espero que haya servido para que veamos que no nos podemos quedar parados, porque nos pasan por arriba. Volvemos la próxima semana. A nadie le gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.